Camaleón Puntero, un temazo de un grupo que se llama Paco Tiempo. Y es que son de Madrid, ¿eh? Pedazo de temazo copilef aquí, para continuar aquí en el día del manifiesto. Coño, ¿y si esto es un manifiesto? ¿Eso significa que nos estamos manifestando la jugaracha? Que igual vienen ahora los antidisturbios aquí, vamos a repartir con la porra, me cago en la puta. ¡Hostias! Cuidadito, cómo mola esto. Bueno, que se me está yendo la pinza. Antes de seguir, me voy a dar un homenaje, ¿eh? Así que, lo de siempre. Oh, este es el sonido de la vida. La virita. Perdón, pensé que estaba sola. Bueno, birrita y cigarrito. Rico, rico. Perdón. Ay, qué bueno tú, birrita. Para por la mañana una gargarita viene bien. Bueno, Radio Copilef, ¿eh? Ahí estamos. Con el Galson de fondo. Y bueno, pues nada, vamos a seguir de aquí. Y ahora pues eso, vamos a ver. Que en esto de los manifiestos, además de música, hay otro tipo de autores. Que son también pues pañitas que escriben en internet. Bueno, no esos que hablan de hipoz y gilipolleces de esas, que a nosotros ese tipo de movida nos suda la polla. Porque al final todo dice lo mismo, todo por las mismas fotos, nadie inventa nada más que el mundo de opiniones. A nosotros el mundo de la opinión de internet nos toca los huevos. A las cucarachas, cada uno que haga lo que quiera, pero a las cucarachas nos parece, en fin, que nos toca los huevos. Pero lo que no nos toca los huevos es la peña que se crea universos, tronco. Que se crea universos o nos hace crear universos a la peña. Bueno, pues una de estas personas, de estos seres, que montó un universo y ahora no está, pero seguro que vuelve un día, es el Hans, que nos ha mandado una cosita para meter hoy. Y hemos dicho, joder, pues perfecto, el Hans con sus temitas y sus cositas, el día del manifiesto, me cago en la puta. Perdón, pensar que estaba solo otra vez. Así que nada, vamos a darnos un gustazo con el Hans de puliendocosto.blogspot.com. ¿Qué pasa, cucarachas, hijas de puta? Seguir ahí dándolo todo. No me voy a poner charlas como hace la Belén en sus presentaciones porque yo tengo peor voz. Dos cositas. El Hans se tiene que pirar. A veces es ley de vida. Para un trapi el desaparecer si quiere seguir vivo, ¿no? Pero os echaré de menos. Y luego voy a hacer un temita homenaje a las cucas, que soy muy grande. Texto lo he pillado del blog, el primero que he pillado, la verdad, he buscado poco. Voy a usar un tema copilefa, por supuesto, de un grupo que se llama Sirio, de un tema que se llama Alas en la noche. Vamos con ello. No me importa. Que invites a tu amiga a casa para follar con nosotros. No me importa. Que se beba mi cerveza y que se trague mi lefa. No me importa. Que te bese a ti más que a mí. No me importa. Que después de follar os duchéis juntas. No me importa. Que os durmáis abrazadas. No me importa. Que te meta los dedos durante la noche en silencio para que yo no me entere. No me importa. Que la despiertes con un beso y a mí con un murmullo. No me importa. Que se salga de nuestra cama cantando coplas insoportable de los pereza. De los pereza, menuda hija de puta. Especial dedicación para Cuca. Por su radio, por su tele, por su letra, por esa copla, por todos esos polvos cibernéticos que nos provocan. Para toda la bloguera, para esa voz de Belén que nos pone brutísimo. Para ese cuerpecito de la jefa que nos pone cachondo. Esa boca de la Cris. Soñamos con ella. Besos y versos a todos. No me importa. Que se ponga mis calzoncillos. No me importa. Que te haga zumo de naranja en el desayuno, amigo. No me importa. Que te despida con una buena comida de coño. No me importa. Quédate en casa conmigo mientras tú trabajas. No me importa. Que se paje delante de mí repitiendo tu nombre. Pero si vuelve a llamarte cielo, diré que se la tendré que meter por el culo sin lubricante y rebozada en la arena de tu puto gato. No me importa. Que se relama cuando se lo digas. Coleguita, pura pasión del grupo Doctor Blues y su temazo Iceman, Copyleft acompañando al Hans, también Copyleft. ¿Y dónde son estos Doctor Blues con su Iceman? Pues son de Bilbao, un temazo, de tres pares, pero de cojones. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional. Este es el punto 3 del manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet. Este punto a las cucarachas, pues la verdad, no suda la polla. Y después de este tercer punto, pues vamos a ver qué nos cuentan pues una de nuestras coleguitas, la jefa, que nos ha mandado también una cosita, la Jezabel, para escuchar aquí ahora a la Jezabel Arte. A ver, jefa, ¿qué te cuentas esta semanita en el programa número 13 de manifiestos y manifestaciones? ¡Vamos, campeona, dale celita! A la cucaracha. El último texto que ha escrito Mr. Hans, que se ha pirado como homenaje. Y un mensajito por si un día le da por escuchar la radio. Mr. Hans, ni se te ocurra volver porque te va a leer tu putísima madre. Ya te vale. Mucha mierda. No es muy inteligente mantener tu pasado a la vista cuando no estás muy orgulloso de él. No nos quedan caramelos, señora. Son balas perdidas. Y algunas matan. Al infierno se entra limpio, vacío. Me tumbo desnudo bajo el cielo inmenso de África, sintiendo el contacto caliente del suelo contra mi piel seca, abrazándome como una madre amamantando por última vez un hijo ciego. Grito un silencio tronador, más grande que este cielo inmenso que lo cubre todo. Un lamento sordo, pero más fuerte que todo el dolor de los hijos de los hombres juntos. Más poderoso que todo este baile de angustia y de muerte, de los que chapotean salvajes frente a mis ojos ahora. Más fuerte que la propia especie humana. Dios no podría hacerlo más poderoso. Mi cabeza contra el polvo del Génesis. Mi frente manchada con la sangre seca de la locura humana. Y yo dentro de mí. Y dentro de mí un solo eco. Tenías que asomarte. Entrar. Ya sabías que no había marcha atrás. Un camino sin retorno. Pero tenía que hacerlo. Emprendí esta ruta mucho antes de saber siquiera que existía. Mis caminos solo son de ida. Y los llevo viajando desde que recuerdo. Yo no los decido. Se van pintando frente a mí con cada paso. No habría venido mal alguna bajada. Al menos un repecho para descansar unos metros. Ahora sé por lo menos que camino solo en círculos. Solo. Y cada segundo grabado a fuego en la médula. Para siempre. No quiero estar aquí. No quiero estar en ningún otro sitio. Angelitos negros, de ojos rojos, siniestros, despojados de toda humanidad, inyectados en sangre, calientes de marihuana. Brilla el reflejo de los Kalashnikov. Niños jugando a ser Dios, guardan las puertas del infierno. Y el infierno se entra limpio. Vacío. Me acuesto desnudo contra el suelo caliente y escucho crecer bajo mi cuerpo, en lo más profundo de la tierra, un agujero negro que avanza absorbiéndolo todo a su paso, arrasándolo todo. Siento que también se lleve todo esto y a mí con él, y siento todo el dolor que pueda sembrar. No hay otra opción. Me calmaba a escribir. Ya no habrá nunca más calma. Como los barcos se hunden en la tempestad, me marcho. Después, con la calma, llegan las olas bonitas y del naufragio solo queda el recuerdo de unos restos de madera en la playa. Quizá le sirvan a Penélope para enredar su ovillo 100 veces, 1000 veces. O los use algún surfer alguna vez para hacerse una chasquita. Ni freírse un pez mientras buscan el atardecer, el perfil de una dulce ola formándose. Mar de fondo. Humo otra vez. Sueño que hago surf. Me veo surfeando olas pequeñas y afiladas. No siento dolor en mis rodillas. Sueño que remo mar adentro. Y no siento ningún dolor. Solo mar. Pues eso, temazo de escrito de Hans en la voz de la Jezabel. Vaya, vaya pedazo de todo, cojones. ¿Y ahora? ¿Otro temita, cucarachero? Que sí, que nosotros también enredamos. ¿Qué pasa? Por eso no jode la movida esta de que quieren hacer. De joder aquí a la peña que está en internet. A nosotros nos joden por todos lados. ¿Por qué? Porque primero somos anónimos. Y a la peña a la gente anónima no le mola, pero para nada. Además, tenemos una tele en la que decimos lo que nos sale de los cojones. Sin control. Claro, tú no puedes tener una tele sin control. Tendrás que entrar dentro de algún sitio de asociados o algo, ¿no? O sea que... Otra cosa que chungo. Que tenemos esta radio, copyleft, tronco. Pues... Y además sin control también. Ay, que... Coño, perdonad, una cervecita. Ay. Además sin control también, tronco. Y además tenemos el puto blog, que hacemos lo que nos da la gana. Y además hacemos canciones como nos salen los cojones. Es decir, como esta ley prospere, las cucarachas vamos a tener que emigrar. Pero no pasa nada, porque nosotros lo tenemos todo previsto. Tenemos un par de dominios contratados en Taiwán. ¿Qué pasa con Taiwán? Que Taiwán es una casi es provincia de la China. No sirvan bien, hay muchas movidas. Y no tiene ningún tipo de acuerdo ni nada con España. Y ahí tenemos un servidor preparado y unos dominios. Con lo cual, si nos chapan... Emitimos desde allí, a tomar por el puto culo. Vamos, no van a quitar a nosotros, vamos, no me jodas. Y ahora, un temita de las cucarachas. Además es curioso porque lo ponemos después de la Jezabel y justo antes de la Belén. O sea, esto... Y el temita se titula Mi perrita. Venga, a ver si os mola, ¿eh? Este es la hostia. Me gustaría que fueras mi perrita hoy, que te quedes a mi lado en silencio, y que me hagas ese jueguito que vos sabes, para dejarme tranquilo. Así me gustas, muñequita, sin conciencia, sin pregunta, cada uno por su lado, pero te quiero tener a mano, aunque a veces me parece que me estás jodiendo. Pero jodiendo de romperme las pelotas. Y te entiendo, ni vos me entendés, pero no nos importa, porque sos la perrita más linda que hay entre todas las perras que hubieron y que habrán. Me gustaría que fueras mi perrita hoy, que te quedes a mi lado en silencio, y que me hagas ese jueguito que vos sabés, para dejarme tranquilo. Así me gustas, muñequita, sin conciencia, sin pregunta, cada uno por su lado, pero te quiero tener a mano, aunque a veces me parece que me estás jodiendo, pero jodiendo de romperme las pelotas. Y te entiendo, ni vos me entendés, pero no nos importa, porque sos la perrita más linda que hay entre todas las perras que hubieron y que habrán. Te me olvidé, por favor. Punto número 4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece, la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos, se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, como nosotros, como las cucarachas, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de diferentes fuentes, incluso desde las cloacas. Pues eso sí que está claro. Y desde las cloacas, porque aquí está con casi el cuello dentro, pues viene la Belén, que también es copyleft y también hace sus textitos. ¿Y hoy quién nos lee la Belén? Pues hoy nos lee una cosita de Dara, y luego ya sabéis, los enlaces de todas estas cosas lo buscáis en radiocopyleft.blogspot.com en la emisión número 13. Y ahora, la Belén, a ver qué nos cuenta. Venga, guapa, que tenemos ganas de escucharte. Hola, cuquitas, ¿qué tal estamos? Oye, a ver, unos cuantos puntos que hay que aclarar. El primero de todos, tengo nódulos. Esta voz cazallera es después de mucho tiempo, fumando, bebiendo y actuando, sin calentar voz o calentándola, o un petito a saber el qué. La Jeta tiene mucho que explicarnos en todo este tema de los nódulos, porque incluso yo le dije una pequeña teoría que tenía y ella me dijo que quizá. ¿Qué más? Punto número dos, sí, soy una cucaracha. Yo soy muchísimo más de lo que parece. Así que tener cuidado conmigo, no sea que llame a los superiores, que la gran cuca y yo somos, vamos, íntimas. Íntimas amiguitas, de estas que vamos juntas al baño y hacemos cositas y ahí más bien. Y bueno, y vamos a seguir siendo lo más escuetos posible, ¿vale? Que Elise ve que sí, que intento ser escueta porque así pues hay más espacio para todos. Yo lo hago para que participe el mayor número posible de gente, no sé, me parece una buena idea. Bueno, pues vamos a presentaros a la siguiente bloguera, que es una maravilla, es una delicia. La verdad es que yo os puedo decir un poquito de ella, porque no la conozco, no conozco más que lo que ella escribe. Ella tiene dos blogs, uno que es de fotografías que hace ella, preciosas. Yo la verdad es que estoy a punto de robarle, bueno, de robar, yo nunca robo nada, yo siempre lo cojo prestado, siempre lo digo, siempre pido permiso y siempre acabo linkeando. Y también, bueno, escribe de una manera preciosa. Tiene como post dedicados pues a diferentes personajes: a Amanda, a Kat, a Nook, a Mer, a Paulette, Javier. Y bueno, pues va contando un poquito pues los avatares y las relaciones que tienen entre ellos. Y la verdad es que tiene posts que son muy bonitos, de una forma, escritos de una forma muy dulce. Hay otros posts que son bastante duros, pero que aún así tienen un pulso de suavidad y de dulzura bastante, no sé, no te deja indiferente. La verdad es que son unas palabras que no te dejan indiferentes. Y luego también tienen una serie de posts bastante sexys, que son los que he elegido para esta radio de las cucas, que espero que os guste. El blog se titula Maullidos de Chicagato. Es www.daraescali.blogspot.com. Y el texto que os voy a leer se titula Aquella mirada de vicio. Me sonreíste con esa sonrisa tan tuya y te llevaste mi polla a la boca. Llevábamos follando toda la tarde, lento, sonoro, con una ópera de fondo que acababa de descubrirte, pero no había visto aquella mirada de vicio en tus ojos hasta ese momento. Supe que tramabas algo y me reí de nosotros, de lo sublime que es tenerte agazapada contra mis muslos, con el culo alzado y la mirada definitivamente maravillosa, porque no me quitabas ojo. Chupabas y chupabas como un animalillo, gozosa, y tus ojos se clavaban en los míos y me desarmaban por completo. Totalmente vulnerable, a tu merced, con mi polla entre tus labios y tu lengua para fustigarme. Joder, Natalia, joder, joder, te dije. Y joder era lo que estábamos haciendo, porque tu boca me envolvía como un coño, caliente, densa, insólita. Aquella manera de chupar que solo te salía cuando estabas muy, muy cachonda. Y lo que de verdad te gustaba era mirarme a los ojos y saber que aquella cara descompuesta, la mía, era culpa tuya. Adiós. Beneath the gate, I can feel the sunny day. There's a joyful girl dancing in my head. I am beneath the gate. It was late last night when I finally got to sleep. I could feel the thrill of the beginning. showed me, she taught me how to love. I am with you at peace, I can feel the sunny day. There's a joyful girl dancing in my head. I am beneath the gaze. Si el temita era, bueno, en inglés, Benear Tegate, de Oviedo, pedazo de temita, de tres pares de cojones. Y que recuerda que estás escuchando la radio Copilef, la radio de las culacas, de los murmullos, de las putas cucarachas, y hoy estamos leyendo el manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en la internet. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, ¡coño! Pues deberían buscar otro modelo, ¿no? Y más copilez, y más de hablar. Y ahora, pues una amiga. ¿Y por qué tengo yo esta voz de gilipollas? Así mejor, cojones. Hostia puta. Bueno, que ahora viene la Liseve. La Liseve que nos va a contar una de esas historietas suyas. Que ya está mejor. Que la Liseve también es copilef. Y viene aquí a comentarnos unas cositas suyas. Liseve, ¿dónde estás? Déjame que te busque. ¿Qué cojones? Déjame que te encuentre, Liseve. Hola, queridas cucas. Esta semana, después de haber pasado la gripe, he tenido una semana muy, muy, muy liada de trabajo. He tenido que viajar y bueno, no he tenido mucho tiempo. Pero aún así, os voy a leer un comentario que me dejó un compañero que se llama Rodrigo, en una de mis poesías que se llama La Flor. Él tiene un blog que se llama Adoquines Mojados y la dirección es adoquines-mojados.blogspot.com. Espero que os guste. Vale, dice así: incansable y perpetua cuelga del árbol el fruto prohibido, dulce y fragante, se escurre entre mis dedos. Fundida la flor, gime de deseo, muere, siempre muere. Antes de nacer otro segundo, uno tras otro, uno tras otro, tras otro, contando los segundos de tu respuesta. Estoy esperando. Espero que os guste. Besitos. Adiós. Follando, algo así como follando en un váter vacío cerrado, como morado de follar, joder, y en un váter vacío cerrado, yo que sé, follar, qué cojones mola. Y habéis visto qué música más rabi, ¿no? O sea, esto sí que es indie, coño, esto sí que es indie. Es indie porque es independiente, independiente, ahí mezclan mogollón de cosas, ahí, independencia musical. No la mierda esa que ponen en todas las putas radios, hostias. Indie, indie, el indie es una mierda. Y en el rock and roll están los de siempre, coño. ¿Qué nos queda los demás? Menos mal, coño, que grupos como estos tipo Spadia que son indie, de independiente, pero de verdad, cojones. Y Copyleft. Y de fondo, como siempre, Carlson. consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles, y que se adecúen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que deseen perseguir. Y después del sexto punto ya del manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en la internet, pues más copiles ha hablado. ¿Y quién viene ahora? Bueno, pues hoy tenemos aquí una colaboradora nueva, ¿eh? ¿Cómo es? Pues la Cris, que tiene un blog que se llama Emblogada. Emblogada.blogspot.com, creo, porque lo digo de memoria y las cosas se me olvidan. Así que nada, y la Cris pues nos trae gente también, digo yo, de por ahí, para que nos conozcamos, ¿no? Así que nada, la Cris. Y estaré diciendo, ¿y qué vocecita tendrá la Cris? ¿Me la podré pelar con la vocecita de la Cris? ¿Y la Cris me pondrá moderno, mimoso o calentón? Pues nada, no vamos a perder más tiempo y vamos a escuchar a la Cris de Emblogada, blogspot.com, en esta su primera colaboración en la radio Copyleft. Hola, cucarachas y oyentes. Oyentes y cucarachas. Hace mucho que quería enviaros un texto y, bueno, ya por fin me he decidido hacerlo. He elegido un post cortito porque, aunque quede súper cutre decirlo, no tengo micrófono y lo estoy grabando con el móvil y luego no me deja mandar por el ordenador cosas muy largas. Pero bueno, así que tengo que ir al grano. He elegido un texto del blog de Rosa que recomiendo a todo el mundo. Se llama sacapaseartucerebro.blogspot.com y el post que he elegido se llama Mi cabeza, que en su día cuando lo saco me gustó muchísimo. Empiezo. Una preciosa mañana de hace 1200 años, mientras sostenía mi cabeza entre las manos, me dije mirándome a los ojos: hoy no es día para salir con tus historias sobre mis cansados hombros. De modo que la dejé allí, sobre la cama revuelta, con los ojos abiertos observándome incrédula como a tientas me marchaba hacia el sol. Hoy he vuelto. Después de 1200 años he regresado. Ya me había acostumbrado a ver sin ojos, a escuchar sin oídos, a respirar sin nariz y a peinarme sin pelo. Pero hay una cosa, solo una, que no conseguí aprender en todos estos años. Y es a besar sin boca. Ella maldita lo sabía y me esperaba con los labios pintados. Me he enroscado nuevamente la cabeza, no sin antes poner un poco de aceite en el engranaje que nos une, y ahora mi tiempo lo paso besando. Tengo las cortinas, los espejos, la mirada de los niños, las tazas del desayuno, las manos de mis amigos, la puerta del ascensor, el cuerpo de mi amante llenos de marcas de carmín rojo como la rebelión. Lo añoraba mucho. Lo añoraba tanto que no fui feliz sin saberlo. Pero ahora lo sé. buena es Fuck. De Fuck, de follar también. Del grupo Nasty Army, que son de Barcelona. Y han metido mucha cera aquí en la radio Copilé. Buen temazo, Copilé, buen temazo para seguir con el manifiesto este en defensa de los derechos fundamentales de la Internet. Punto número 7 del manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre. Y como es cortito, leo otro. Punto número 8. Este es un poco ingenuo este punto, pero dice: exigimos que el gobierno garantice por ley la neutralidad de la red en España, de las redes de la Internet, claro, ante cualquier presión que pueda producirse como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro. Esto nos parece un poco ingenuo porque, coño, al final la red no está en manos de Estado ni de gobiernos. La Internet es de grupos empresariales. Y el día que los grupos empresariales decidan dar al botón de love, toda esta mierda se terminará. Pero como de momento ganan pasta, pues nos aguantan. Pero de momento. Os dejo con la voz del otro gilipollas. Gracias, compañero. Así, gente majeta, ¿eh? Las cucarachetas. Pues sí. Aquí seguimos con el manifiesto. ¿Y a quién tenemos ahora en la radio Copilef? Pues tenemos a nuestra amiga y colaboradora Gloria, que nos manda otra cosita con su voz, porque está contenta y está contenta porque las cucarachas le hemos hecho una copla, porque ganó un concurso y le hemos hecho una copla. Y bueno, y hoy viene aquí pues a saludarnos, a decirnos hola y en fin, a estar un ratito con nosotros. Y pues eso. Nuestra amiga Gloria. A ver qué te cuenta nuestra amiga Gloria hoy. Venga, guapa. Buenas cucas. Aquí estoy otra vez. Bueno, lo primero es que estoy grabando esto de traje. Así que será más bien murmullando. Espero que se escuche bien. También deciros, por supuesto, un gracias con la boca bien grande. ¿Por qué? Por mi copla, por supuesto. Que ya sé que soy incomprendida, ya sé que nadie me entiende, que todas pensáis que soy gilipollas, que todos pensáis que soy una estrecha, por no haber cogido el 20%, que no era todo, no era gratis, ¿vale? Del todo incluido. Pero bueno, me da bastante igual, porque yo tengo mi copla y me alegra y me encanta y me mola. Hacia lugares de risa donde todo vale nada. En fría noche de otoño tuvo que salir corriendo sin volver la vista atrás, sin lágrimas, sin lamentos. Se llevó solo el recuerdo de olor a campo mojado, sintiendo pasos adentro que todo había terminado. Acompañada, ya sin odios ni dolor, su vida casi completa, mil orgasmos de pasión. Ganó una competición que nace de tías chungas y en lugar de sexo gratis va y elige esta canción. Cierra los ojos y vuela a lomos de cucarachas hacia terrazas con sombra donde está Gloria tumbada. Cierra los ojos y vuela a lomos de cucarachas hacia terrazas con sombra donde está Gloria tumbada. Me encanta y me mola y me pone y me flipa y es para siempre. Dicho esto, una pregunta a Cuca Radio: ¿a quién le mola más? ¿A ti, que te mola y me mola? ¿O a mí, que me mola, que te mola y me mola? Tú piénsatelo y otro día me contestas. Hoy voy a coger un texto de una bloguera que se llama butterflieswithoutwings.blogspot.com. No me voy a parar a intentar decirlo mejor, ya como luego pondrán el enlace, vosotros lo picáis y os lleva directos a su blog. Perdón por mi inglés. Y su texto, pues, dice esto. Ellos dos estaban solos, sin que nada ni nadie les pudiese molestar. Ambos sentían la necesidad de tenerse el uno al otro, y a cada minuto que pasaba, esa necesidad aumentaba peligrosamente. Las manos de ella recorrían todo su cuerpo. Él buscaba ansioso su boca. El uno aspiraba el aroma de otro. Ella empezó a morder su cuello delicadamente, poniéndose poco a poco cada vez más. Le levantó la camiseta, dejando su torso al desnudo. La delicadeza de ese momento fue sublime, mientras que él la rodeaba con una mano la cintura y con un movimiento la acercó más hacia su presencia. Desabrochó los botones de su camisa, dejando sus pechos al descubierto. Sus manos empezaron a juguetear con su cuerpo y ella era un títere en sus manos. Soltó un pequeño gemido que inmediatamente ahogó con sus besos. Ella arañaba su espalda mientras iba bajando poco a poco sus labios. Los pantalones se dejaron caer con una pasmosa facilidad. Podía notar su miembro duro, caliente, ansioso de más, de mucho más. Y la noche era muy joven. Bueno, Cucas, un besito muy fuerte. Besitos en tu nuca. Chao. Guaca, guaca, guaca, los patinetes, te patinetes de Zaragoza. Y su temita en inglés, Kinner Tan Water. Water, the water, the water. Punto número 9 del manifiesto este. 9 puntos ya. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin. Devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras. Y punto número 10. En democracia, ingenuo. En democracia, las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia. Vamos, que lo que ha pasado aquí es que los del gobierno habían hecho una cosita y ha habido alguien que ha metido un par de movidas como diciendo, bueno, aprovechando que el Ebro pasa por Pisuerga, yo coge y meto aquí temita. Pues no, no se puede hacer y no se puede joder a la gente porque la gente se devota. Y estos son los 10 puntos del manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet. Y desde aquí le agradecemos a nuestros coleguitas de la ex GAE con X, ya sabéis, ex GAE, exgae.net, por habernos enviado esta información, que no teníamos ni puta idea. Claro, en las cloacas no llegan estas cosas, coño, pero tenemos aquí, pues eso, un centro de difusión cloaquero, en internet de tronco, y si nos chapan, y si chapan todo esto, y si empiezan a controlar toda esta mierda, entonces como nos tenemos que mover en las cloacas allí, y allí, pues casi que no nos quieren ya, pues como estamos una mezcla ya, somos una mezcla ya, cucarachas, humanos, en fin, que es que nos hemos dejado influir, cojones. Y de fondo, en todo este manifiesto, en toda esta manifestación, el Galson. Un piano nacido para la lucha. Bueno, y vamos a ir chapando ya el programita, que ha estado bastante bien. Y además hay que dejar las cosas claras, ¿eh? A veces hay que sacar aquí el sable y liarse a hostias. A veces hay que sacar el sable también para follar, pero hoy tocaba liarse a hostias. O follar. También hemos follado hoy, porque hemos estado aquí con nuestras colaboradoras y con nuestros colaboradores. Gente maja, coño, gente copilez. Y hemos metido 10 textitos, ¿eh? Del manifiesto este, 10 puntos, con 10 canciones copyleft y con historias copyleft. Coño, ¿qué más queréis? Copyleft, hostias. Libertad de pensamiento y de expresión. Copia, distribuye, difunde y comparte. ¿Por qué? Porque somos copyleft. ¿Y sabéis qué pasa? Que cogemos nuestros derechos y decimos, pues nuestros derechos, estos, para ti, para que lo disfrutes, hostia, como lo disfrutamos nosotros haciendo estas cositas. Y esperad, que no me puedo ir sin echar un traguito de cervecita. Perdón. Ay. Uy, qué rico todo. Bueno, y después de la cervecita y el cigarrito ya para acabar, pues hagamos con un temazo. ¿Un temazo? ¿De quién? De un pedazo de grupo que dice la copla. Quiero más, porque quiero más de todo. Quiero más vida, quiero más noche, quiero más asfalto, quiero más copyleft, quiero más música, quiero más arte y menos artistas, quiero más fuerza, quiero libertad, cojones. No quiero cosas que no me sienten bien al estómago y que me creen reflujo, ¿eh? Quiero caña, y quiero la caña de esta peña, de un grupo que se llaman A68, su temita, quiero más, que son de Logroño, y con esto nos acabamos hoy, la emisión número 13, una emisión, coño, una emisión poderosa, cojones, A68, lo repito que se me ha bloqueado la boca, A68, y su temita, quiero más, siempre, siempre, siempre quiero más. 6 semanas ya sin ti. Mucho tiempo el que perdí. 6 me costó comprender que hay cosas por hacer, que no hay tiempo que perder. 6 razones para huir de tu vida sin mentir. 6 mil días para doler, 6 mil noches para ver que no hay tiempo que perder. Quiero más tequila, más cerveza, más cariños, más colegas, que la noche aprenda a enloquecer. Quiero más caminos, más morenas, aventuras de escalera, otros cuerpos donde ver amanecer. Quiero más. 6 semanas sin dormir. Todo ese tiempo para mí. 6 maneras de entender que no volveré a caer, que no hay tiempo que perder. Quiero más tequila, más cerveza, más caritos, más colegas, que la noche aprenda a enloquecer. Quiero más caminos, más morenas, aventuras de escalera, otros cuerpos donde ver amanecer. Otros cuerpos donde ver amanecer. Quiero más tequila, más cerveza, más caritos, más colegas, que la noche aprenda a enloquecer. Quiero más. Radio copyleft.blogspot.com. La radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Fin de la emisión número 13.